Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Camila Bonetti, Juan Ignacio Incardona. El gobierno estudia otorgarle un bloque numérico a Cablevisión Multicanal para que puedan brindar telefonía. El Ministerio de Planificación de Julio Devido estudia otorgar a la compañía de TV por cable Cablevisión Multicanal un bloque de 10.000 líneas telefónicas para que pueda brindar el servicio de telefonía a sus abonados a través de Internet de banda ancha, según informó en exclusiva el portal Enciclomedios. De esta manera, Cablevisión Multicanal podrá ofrecerle a sus abonados un mismo paquete digital de TV por cable, Internet y telefonía fija, similar a que desde comienzo de año publicita Telecentro. Resta conocer la opinión que tendrán Telefónica y Telecom Argentina, que desde hace tiempo piden a las autoridades que la autorización legal para poder ofrecer el triple play. Jorge Capitanich no podrá utilizar su nombre en las publicidades oficiales. El gobernador del Chaco pretendía que la imagen de su investidura y su eslogan de cabecera queden para la posteridad en todas las campañas publicitarias que financia el Estado provincial con recursos públicos. Según publicó el jueves Crítica de la Argentina, la intención de Jorge Yuyito Capitanich quedó frustrada el miércoles cuando la Cámara de Diputados chaqueña rechazó el veto del mandatario y dejó en pie la ley que impide utilizar nombres propios o fotos de funcionarios del Ejecutivo Provincial en publicidad oficial. En medio de un debate sobre los medios gratuitos, Sarkozy defiende a los diarios pagos. El presidente francés salió a revalorizar el rol de los diarios pagos frente a los diarios gratuitos, a los que consideró la muerte de la prensa escrita. En contraposición, en España, se desarrolló el primer Congreso Mundial de Prensa y Publicaciones Gratuitas, en donde el director de 20 Minutos, el diario gratuito de mayor tirada en el mundo, Arsenio Escolar, afirmó: «Los gratuitos hemos cambiado el paisaje urbano en numerosas ciudades y le insertamos el hábito de la lectura en una gran masa de jóvenes en numerosos países. Los gratuitos tienen hoy presencia en 60 países, con 240 títulos y más de 40 millones de ejemplares diarios», según indicó Clarín. ADEPA critica los blogs. En la última edición de su revista, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinos señaló en su informe sobre medios impresos e Internet que los blogs son una fuente de egocentrismo y sentimentalismo y proponen un retorno al periodismo tradicional, a las rutinas del chequeo de lo que se publica y al registro cotidiano de los avatares del espacio público en los medios. También agregaron que la primera víctima de los blogs sería el periodismo de calidad. Tres minutos de noticias del medio. Juan Ignacio Incardona, Camila Bonetti. Nos vamos a la segunda tanda del programa y enseguida volvemos con La Cocina del Periodismo.